Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Minujal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Fastidiadísimo. ¿Qué le pasa? Pues que encima de todo lo que tenía ahora he comenzado a padecer de pesadillas. Bueno, señor juez, usted sabe que las pesadillas suelen ser causadas por la postura en que uno duerme. Sí, pero es que ya he probado todas las posturas y lo mío parece que no tiene remedio. ¿Por qué? Porque si duermo del lado derecho sueño que me estoy ahogando. Si duermo del izquierdo que me arrolla una máquina. Si duermo boca arriba que me caigo de un quinto piso. Y si duermo boca abajo que hay fuego en la casa. Caramba, señor juez, entonces va a tener que tomarse unas vacaciones y matricularse en un circo. ¿Para qué? Para aprender a dormir parado de mano, porque... ¿Cómo voy a dormir parado de mano? Póngase un peso de multa por decir idioteces en el juzgado. Un peso nada más, ¿verdad? Póngase dos por preguntar. Vamos a lo que le interesa a la justicia. ¿Qué caso tenemos para hoy? Un caso de lesiones graves. ¿En qué consisten las lesiones graves? Pues le voy a decir, usted conoce a José Candelario Tres Patines, ¿verdad? Póngase 10 pesos más por esa pregunta. Hombre. Y dígame, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Le metí una pedrada en la cabeza a Rudecindo. No me diga. Oiga. Entonces la víctima fue la cabeza de Rudecindo. Sí, señor. Bueno, pues llámelo complicado en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando usted guste. No vino hoy, nananina. No, señor, la bronca es entre estos dos señores. All right. Vamos a ver entonces qué es lo que le ha pasado hoy al viejuco. Momento, óigame, doctor. Momento, ¿eh? ¿Eso de viejuco va por mí? Sí, señor. Pues nada de viejuco, yo. Déjese de confiancita conmigo que usted y yo no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? No, señor, yo soy un padre de familia. Yo también. Y yo soy una persona decente. Y yo también. Y además soy un comejaiba. Y yo también. Te digo no. Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo, secretario. ¿Y eso por qué? Por llamarme comejaibas. Pero oiga, si el que se lo llamó fue usted mismo, sí, compadre. Sí, pero por culpa suya. ¿Yo? En fin, Tres Patines, según dice el acta, usted le entró a pedradas a Rudecindo, ¿no es eso? No, espérate, ¿el acta dice eso? Sí, señor. Ah, pues no le haga caso, porque eso es mentira, chico. ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo que es mentira? ¿Usted no me dio una pedrada aquí por la parte norte de la cabeza? No, Rudecindo, no, porque las pedradas se dan con una piedra, y yo no te di con una piedra, chico. ¿Y con qué me dio entonces? Fue con un ladrillo, chico. ¿Y eso no es lo mismo, Tres Patines? No, chico, una piedra es un ceboruco rústico, sin pulimentar. Mientras que un ladrillo es un ceboruco cuadradito y bien hecho que vale dinero. Y además, piedra es sustantivo, mientras que ladrillo es verbo. ¿Verbo? Claro que sí, que tú no lo sabías. No, ¿de qué verbo es ladrillo? Del verbo ladrar. Tres Patines, siento decirle que el único ceboruco rústico y sin pulimentar que hay aquí es usted. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Quién le ha dicho a usted que ladrillo es del verbo ladrar? Ah, no. Claro que no. Bueno, pues no será del verbo ladrar, pero óyeme, de todas maneras es un verbo. No, señor, ladrillo si acaso será un tango, pero un verbo no lo es de ninguna manera. Caballero, pero qué gana de discutir por gusto. ¿Tú quieres que yo te demuestre que el ladrillo es un verbo? ¿Cómo me lo va a demostrar? Muy fácil, chico. Si yo digo que aquí, por ejemplo, hay mucha gente, ¿qué cosa es la palabra hay? Un verbo. Un verbo. Entonces tú reconoces que hay es verbo. Ay, sí. ¿Y qué dices tú si te dan en la cabeza con un ladrillo? Ay. Pues mira a ver, chico. No. No, Tres Patines, ese ejemplo no sirve. ¿Por qué no sirve, chico? Porque el primer ay es con H y el segundo sin ella. Sí, ¿y tú le vas a pedir ahora a un ladrillo que sepa ortografía y que escriba correctamente? Chico, ya lo tuyo es horroroso. Ay, ¿qué iba a decir usted? Es una cosa espantosa, doctor. No, sigue tu bobería ahí, preguntando. Bueno, pues bendito. Póngale 10 pesos de multa por la bobería esa que me dijo. Doctor, ha sido en buena lid, ¿eh? En buena lid le puse los 10 pesos. ¿Eh? En buena lid le puse los 10 pesos. Está bien. ¿No le gustaron los 10 pesos? Súbaselo así. No, muchas gracias, me gustaron, doctor. No, bueno. Pues óigame, doctor, a mí me parece que están discutiendo ustedes una bobería insignificante, porque el saborucazo que tengo en la cabeza, parte norte, lo mismo da que me lo han dado con una piedra que con un ladrillo. No. No. Oye, legalmente son dos cosas completamente distintas. ¿Cómo que son distintas? Sí, señor. Si yo te di con un ladrillo, tú no puedes acusarme de que te di con una piedra, porque eso es tergiversar la relación exacta de los hechos encaecidos. Mejor, yo, como dijo, ya lo dijo Napoleón, chicos. Napoleón Bonaparte lo dijo en la batalla de Yegaipón. Oh. Dice, la insuficiencia jurídica de los rinocerontes en bicicleta debe ser observada desde el punto de vista legal en una estrategia filarmónica que tenga la condescendencia de la misma capacidad indumentaria. Porque ya dando la facilidad autántica de una excéntrica bien excéntrica, pues no puede verla. Tres patines. Cuando... Tres patines. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo usted ahí? Explícale, Rudecindo, a este hombre. Que le explique yo. Pero si yo no lo entendí tampoco, hombre. Caballero, ¿pero qué es lo que pasa? A mí no me entiende nadie aquí. ¿Quién lo va a entender si no dice usted más que disparate? ¿Qué disparate? Sí, pero señor, con todo eso llevo media hora hablando. ¿Y chico? ¿A mí qué me importa? Algo tiene que coger la gente, chico. ¿Qué tienen que ver los rinocerontes en bicicleta con lo que estamos tratando aquí? No tiene que ver nada. No, señor. Bueno, chico, ni como testigo. Ni como testigo, si bueno, azóralo, espántalo, dile que se vaya. Mira, yo no tengo que azorarlo ni decirles nada. Ah, tengo que ser yo. Sí, usted que fue quien lo trajo. A ver, secretario, ¿tiene usted ahí el certificado de la casa de socorro donde curaron a... el jovencito de Rudecindo? Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor, por la No, se puso bravo porque le dije viejuco. No, señor, yo no me he puesto bravo. Bueno, al medio tiempo. Sí, aquí está. Al medio tiempo, sí, señor. ¿Con qué objeto dicen los médicos que le fue causada la herida que presenta? Pues a juzgar por el saborucazo que tiene en el cráneo, los médicos opinan que le fue causada con el objeto de romperle la cabeza. No. Yo pregunto, ¿con qué objeto material? Si creen que la herida le fue causada con una piedra o con un ladrillo. Ah, no, dicen que eso no se puede apreciar a simple vista. No, dicen que para poder precisarlo con exactitud, sí, sería necesario hacer la autopsia al paciente. ¿Y el paciente soy yo? Claro que sí, que usted. Pues voy a dejar eso de ser el paciente enseguida, porque se me está acabando la paciencia y pido justicia, señor juez. En eso estamos, Rudecindo. En nombre de Pedrito Rico, hágame justicia. En eso estamos. Sí, pero yo pido una justicia rápida, doctor, sin más averiguaciones. A mí me han metido una pedra por la cabeza y eso constituye un delito de lesiones graves que hay que castigar en el acto. Pero si eso no fue nada, Rudecindo, la herida esa ni se ve siquiera, chico. ¿Cómo no se va a ver, compadre? ¿No lo está viendo ahí con esparadrapo y todo? Sí, ahora sí, hijo, pero cuando tú saques y te pongas el sombrero ya no se te ve, chico. ¿Por qué la tapa el sombrero, señor? Por lo que sea, no discuta, Rudecindo, pero no se te ve, chico. Ya. Es la cabeza. Usted lo que quiere es taparle la herida con el sombrero o con lo que sea. Con lo que sea, para que se acabe ahí el asunto. Pero no se acaba. En fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, doctor, que anoche yo tenía ganas de estirar un poco las piernas, ¿no? Ajá. Y en vista de eso, le pedí prestada la bicicleta al mensajero de mi bodega y salía a dar un paseo en bicicleta ahí por la carretera de Campo Florido. ¿Oíste eso? Señor juez, ¿ya apareció? ¿Qué cosa? Uno de los rinocerontes de bicicleta que me dio ahorita ahí, mírale. Bendito sea Dios, doctor. Déjeme fajarme con tres patines. No, señor, aquí no permito fajazones, Dios. Claro que no, cálmate, Rudecindo, que te vuelvo a dar otro ladrillazo. Dios te libre. No te existe, acuérdate de que tú eres el paciente. No, señor, yo no soy el paciente porque ya se me acabó la paciencia. Sí, pero yo no digo paciente de paciencia, chico. ¿Cómo que no? No, yo digo paciente del verbo paser. ¿Del verbo paser? Sí, de paser, de doctor, por... déjame darle un puntapié en la riñonada nada más. No, señor, nada de puntapié en riñonadas ni nada. Y siga. Dice usted que salió a dar un paseo en bicicleta de noche por la carretera de Campo Florido, ¿no es eso? Sí, señor. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, que, doctor, yo iba muy tranquilo por el borde de la... ¿Qué ando también? Estoy nervioso. Nervioso. Mire cómo lo ha puesto. ¡Hasta gago! La pedra. Estaba oliendo la herida. Pues verá usted, yo iba muy tranquilo por el borde de la carretera, ¿no? Dándole a los pedales ahí, pues yo hago ejercicio de pie. Cantando y todo. ¿Qué cantaba? Eso que yo canto siempre. ¿Qué cosa? Todos somos de Pontevedra. Todo. Y cogí un bachicito y... ¡eh! Y ahí vino, hombre. Sí. Y estaba yo dándole a los pedales ahí, dale, dale, dale. Cuando en eso sentí una cosa así como si me hubiera caído encima de la cabeza la cúpula del Capitolio, doctor. Yo salí por un lado, la bicicleta por otro. Y cuando me levanté estaba echando sangre. ¿En la bicicleta? No, hombre, yo. ¿Estaba echando sangre de qué? ¿De cuero cabezudo? Que cabelludo, cabelludo. No, cabezudo. Cabelludo porque eso viene de cabello. ¿Y dónde está el cabello? En la cabeza. ¿Entonces cabezudo? Ay, no tengo ganas de discutir. ¿No seas cabezudo tú? Pues cállese la boca. El caso fue que usted se levantó echando sangre, ¿no es eso? Sí, señor, sí. Y eso fue que el desgraciado de Tres Patines, para cobrarme las acusaciones que yo le llevo hechas, me estaba esperando en la oscuridad, ¿no? Y me metió una pedrada, doctor, tremenda. Bueno, ¿y usted no lo vio cuando iba a tirarle la piedra? No, doctor, porque la carretera estaba muy oscura, ¿no? Vaya, hombre, sí. Vaya. ¿De manera, Tres Patines, qué decir? ¿Y a dónde voy ahora? No, señor, no estoy hablando con usted ahora. Quédese ahí. Va y le digo, y sale y le van a dar otro ceborucazo en la cabeza. Dios lo libre. De manera, Tres Patines, que usted quiso vengarse de Rudecindo, ¿verdad? No, señor juez, palabra que eso fue una equivocación, porque ahora yo estoy de lo más formal. No me diga, sí. Está usted formal ahora. Sí, ahora estoy trabajando honradamente. Ajá. No estafo a nadie y me porto tan bien que hasta dejé los terminales y todo, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Dejó los terminales? Sí, ya yo no apunto. ¿Que no apunta? Pues a mí me apuntó y me apuntó bien porque me dio la cabeza, ¿eh? No, Rudecindo, yo no me refiero a eso. Además, yo no te tiré a ti, chico. Ah, yo no. Ni te vi siquiera, porque aquello estaba muy oscuro. Ah, vamos, estaba muy oscuro. Sí, yo no se veía un burro a tres pasos. Y Rudecindo estaba a 5, de manera que yo no podía verlo. Ah, bueno, entonces sí. ¿Cómo que entonces sí, hombre? Secretario, ponle una multa al señor juez. ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? Póngaselos a él, secretario. Está bien, los pagaré. Pero no me hables más en tu guantanamera vida, ¿oíste? Porque no te voy a contestar. Ni falta que me hace. Y a mí tampoco. Dame el dedito ahí. ¿Qué es eso? Dígame, Tres Patines, ¿qué hacía usted de noche en esa carretera? Seguramente robar gallinas, ¿verdad? No, chico, ¿qué va? Yo fui, ¿tú sabes lo que fui yo? ¿A qué? Asómbrate. ¿Qué cosa que pasó? A cazar cocuyo, chico. ¡Me diga! Sí. ¿Estaba usted cazando con escopeta o sin escopeta? No, ¿cómo con una escopeta, chico? Los cocuyos se cazan con una cosa que se le hace así para... ¿Para qué? ¿Como la mariposa? Sí, igual como, que... Como un colador así. ¿Como un colador de café sí. grande? Sí. Eso es la cosa. Ah, sí se cazan los cocuyos. Sí. De noche, en la oscuridad. Hombre, ¿tú lo has cogido de día, chico? No, yo pregunto. De noche es más fácil, chico. Así que usted estaba cazando cocuyo. Sí, porque ayer tú sabes que fue el cumpleaños de la novia mía, Cucucita, ¿no? No. Y entonces yo por la noche la invité a una cacería de cocuyo. Sí, ya sé. Sí. ¿Tú sabes cazarlo? No, digo que ya sé que fueron a eso. ¿A qué? A cazar cocuyo. ¿Tú no viste, no? No, yo no lo vi. ¿Quién te lo dijo entonces? Usted mismo, Tres Patines. Usted no me lo dijo. ¿Qué cosa? Que fueron a cazar cocuyo. ¿Cuándo? Ahora. Ah, a cazar cocuyo. No, chico, eso no fue ahora, eso fue anoche. Alright, siga entonces. ¿Que siga cazando cocuyo? No, siga diciendo lo que pasó anoche. Bueno, pues resulta que Cucusa y yo salimos a cazar cocuyo por la carretera de Campo Rodrigo. Ajá. Y en la oscuridad, porque eso hay que cazarlo en la oscuridad, ¿no? Sí. Y en eso vi un cocuyito que venía volando hacia mí, chico, por un lado de la carretera. ¿Ah, sí? ¿Qué? Nada, que en cuanto yo lo vi, le dije a Cucusa, tú verás qué pedrada le voy a meter a ese. Y con la misma agarré un pedazo de ladrillo que había en el suelo y ¡ven! Se lo mandé a cocuyo porque yo creí que aquello era un cocuyo. ¿Y no era un cocuyo? No, era el farol de la bicicleta de Rudecindo. ¿Y usted no se dio cuenta de eso? No, yo vi que la lucecita me caía y dije, eso fue que lo agarré de lleno. Bueno, pero un momento. El farol de la bicicleta no se rompió. Sí, se rompió, chico. ¿Y usted no sintió el ruido de los cristales rotos? Sí, pero yo creí que era que le había roto los espejuelos a cocuyo, chico. ¿Eh? All right, ¿y qué más? Nada, cuando yo lo vi caer, me acerqué para agarrarlo y vi dos ruedas redondas en el suelo. Ajá. Y a mí me extrañó, la verdad, porque yo nunca había visto cocuyo con ruedas, tú sabes. ¿Todavía usted no sabía que aquello era una bicicleta? No lo sabía, porque aquello estaba tan oscuro que no se veía nada, chico. Yo empecé a sospechar que no se trataba de un cocuyo cuando oí una voz que decía, bendito Dios, qué pedrada me han dado. No me diga, y fue sí. Cuando usted empezó a sospechar que no se trataba de un cocuyo. Sí, primero yo le dije a Cucusa, oye eso, Cucusa, el cocuyo está hablando. ¿Creí yo, no? Pero luego oí que la voz seguía diciendo, levánteme de aquí, lléveme para emergencia, que me estoy desangrando. ¿Usted era el que decía eso, Rudecindo? Hombre, claro, no lo iba a decir a bicicleta, doctor. Bueno, usted me da su palabra de que esa pedrada se la dio a Rudecindo sin querer. Palabra que sí, político. Mira, si tú quieres convencerte, lo único que tenemos que hacer es una reconstrucción del suceso, chico. ¿Usted cree? ¿Y cómo lo reconstruimos? Bueno, yo creo que es fácil. Tú vienes conmigo esta noche al mismo lugar donde fuimos Cucuz y yo a cazar Cucuyo. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a con usted a cazar Cucuyo? Sí, esta noche. Sí, en lugar de Cucuz va tú. No, no, eso no. ¿Eh? Yo no voy en lugar de Cucuz ni nada de eso. Pero si es para reconstruir el suceso nada más, chico. ¿Seguro? ¿Y cómo lo reconstruimos? Sencillo, chico. Sencillo, tú vienes conmigo al mismo lugar de ayer. Rudecindo vuelve a venir en la bicicleta por el mismo lugar de ayer. Ajá. Y entonces yo le vuelvo a remeter su pedra por la cabeza, lo mismo que ayer. ¿Cómo, un momento. Yo tengo que volver a pasar en bicicleta por el mismo sitio. Sí, y despacito, Rudecindo, para no fallar, viejo, para coger bien la puntería, ¿oíste? Sí, ¿no? Y usted me empuja a otra pedrada. Sí, pero es para reconstruir el suceso, que el señor juez vea cómo fue la cosa. Ah, pues que va, yo no trago, señor. Con una pedrada ya tengo bastante. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa mejor. ¿Cuál? Tú haces hoy de Cucuz. Y que el que venga en la bicicleta sea el juez. ¡Yo! ¿Sí? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como su declaración no permite precisar si hubo o no mala intención, no lo voy a condenar. Pero si el gallego opina que no es cierta su coartada, que lo espere en una esquina y le meta otra pedrada. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!